poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, hola, buenas tardes. Estamos en una emisión más de Palabra Indómita, un programa que buscamos indagar, desmenuzar, analizar, reflexionar sobre los poderes y violencias que acontecen tanto en el mundo, en el barrio, en la casa, en nuestros cuerpos. Saludamos a las radios comunitarias por las cuales pasa esta palabra indómita: Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, Xochitlahuaca, Costa Chica de Guerrero, y a la Que Huelga Radio, Radio Comunitaria Contra el Poder, 102.9, frecuencia modulada en Ciudad de México. Estamos de nuevo en esta emisión. Les recordamos que tenemos un correo electrónico para sus dudas, quejas, sugerencias: cápsulas con K insumisas @gmail.com, y también pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en www.archive.org. Ahí hay un buscador, Palabra Indómita, ahí encuentran nuestras ya 69 emisiones. Y bueno, sin más, damos pie al compañero. Gracias, compañera. El día de hoy tenemos un invitado, nos da mucho gusto que esté con nosotros para compartir su palabra. Vamos a platicar de un tema que a veces damos por hecho y lo comentamos entre nosotros. Decimos al inicio del programa, las violencias, el poder, y vienen las preguntas, ¿no? Si todo el poder es malo. Y entonces, ¿qué pasa con el poder del pueblo? ¿Qué pasa con el contrapoder? Y es en esta cuestión en particular, la de contrapoder, donde damos por hecho que ya sabemos o que podemos identificar con mucha claridad qué es el contrapoder. Y tal vez es porque a veces consideramos que todo lo que se opone al poder es contrapoder. El día de hoy, nuestro invitado nos va a invitar a reflexionar mucho respecto a este tema del contrapoder, sobre todo desde una perspectiva que proviene de América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, te escuchamos. Bien, buenas tardes, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación a este interesante programa. Gracias a todos los compañeros, colegas que están aquí trabajando para que este espacio se haga posible. Y como bien lo apuntaste, esta es una propuesta típicamente latinoamericana, la cual es muy importante. Y aquí me voy a permitir introducir unos aspectos muy, muy breves del poder, unas reflexiones sobre el poder, para poder entender cuál es la propuesta del contrapoder que fue gestada en América Latina. Posteriormente, dar todo un contexto de cómo surgió y qué es exactamente lo que se busca en esta teoría del contrapoder. Pues bien, uno de los principales teóricos del poder es el francés Michel Foucault, quien señala que el poder no se centra en alguna persona o institución. Tampoco es una fuerza de la que se dispondrían algunas personas. Por el contrario, el poder está en todas partes y en diversos grupos o personas, quienes lo detentan en ámbitos específicos. Entonces, para Foucault, al no formar parte del Estado, el poder no es un objeto, por tanto debe de comprenderse más como una situación estratégica en la que se suscita una cierta relación de fuerzas. que no solamente sirven para reprimir, sino que también pueden servir para liberar. Entonces, este es un problema cuando hablamos de poder. Específicamente, ¿por qué? Porque siempre se asocia el poder a la violencia. Y dice Foucault, poder y violencia, aunque están relacionados, no son directamente compatibles, porque la violencia se ejerce sobre los cuerpos, sobre las personas. El poder, en el caso de la política, se va a ejercer sobre las acciones de los seres humanos. Y eso es algo que es muy importante entender. ¿Por qué? Porque cuando se habla de poder en el ámbito del Estado, se está haciendo alusión, por lo general, a lo que Max Weber señalaba, que en las relaciones sociales, el poder implica la capacidad de imponer la propia voluntad a los demás. De ahí que es el Estado el garante del monopolio legítimo de la violencia. Pero aquí hay un aspecto que hay que destacar de Weber, que el Estado no se define por la violencia, sino que es el garante, aquel que está facultado y que puede legitimar cualquier otro tipo de violencia que no se ejerza por medio de esta institución. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado se erigió o funciona para establecer relaciones cordiales entre los ciudadanos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí cerramos esta parte con una idea de Enrique Dussel, que dice: el poder no es un objeto, el poder no puede tomarse, no se puede quitar. Lo que se pueden asaltar son las instituciones en las cuales se toman las decisiones para el ejercicio del poder político, pero el poder no es una cosa. Ahora ya, con esta base, hay que entender que la propuesta del contrapoder va a surgir en América Latina por el sociólogo brasileño Florestan Fernández. Posteriormente va a ser reflexionado y profundizado por los mexicanos Joaquín Sánchez MacGregor, que trabajaba en la UNAM en el CIALC, por el filósofo mexicano que trabajó en la Facultad de Filosofía y Letras, Luis Villoro, y por el argentino Arturo Andrés Roy, que fue uno de los importantes latinoamericanistas en este rubro. Pero entonces, ¿qué es el contrapoder? El contrapoder consiste en el análisis de la manera como se organizan ciertos sectores de la sociedad para enfrentar las acciones de las personas y grupos que, ubicados en puestos de dirección, han dañado o ponen en riesgo la posibilidad de llevar una vida digna. Ello debido a que la toma de decisiones se lleva a cabo en un sistema de imposiciones de carácter vertical. Entonces, el contrapoder es, o se va a definir como, la organización social u organizaciones sociales que se van a enfrentar a ese poder de carácter vertical a través de un poder de carácter horizontal, por la vía de los consensos, por la vía de los acuerdos. Y ese se va a llamar contrapoder. Y esto hasta aquí es un tanto normal. El problema es que los movimientos de contrapoder, por lo general, se enfrentan o se suscitan luchas por el control del movimiento, del grupo. Entonces se procede igual que en el poder, pero en una situación distinta. ¿Por qué? Porque hay una serie de luchas por ver quién es el líder de un movimiento social, quién va a controlar a qué grupo. Y eso implica una serie de luchas muy importantes al interior de los movimientos sociales que muchas veces los desgastan. Y esto va a implicar sobre cuáles son los problemas humanos que hay al momento de tomar el poder. Ahora, con esta base, hay que platicar sobre cómo surge esta propuesta del contrapoder. Y esto va a surgir, repito, como por sociólogo brasileño, que va a publicar el libro con el mismo título en 1981. Y se va a poner de tres ensayos, en donde va a abordar el problema que se van a enfrentar los movimientos sociales de Brasil por la disputa en el poder. Es decir, cómo los movimientos sociales de izquierda en Brasil estaban luchando por tomar la hegemonía o la representatividad de la población. Entonces, esto le va a servir al mexicano Joaquín Sánchez MacGregor para señalar la problemática inherente a todos los movimientos sociales. Esa lucha por el control, por la dirección. Y eso va a tener un aspecto muy, muy importante. La fecha, repito, es 1981. Faltan 9 años para la caída del socialismo real. Entonces, la propuesta del contrapoder del brasileño Florestan Fernández no tuvo mayor repercusión cuando sale el libro. Pero después de la caída del socialismo real, en esta búsqueda de querer encontrar paradigmas de construcción de un sistema propio en el cual los latinoamericanos pudiesen tener la dirección de su historia, la dirección de su presente y la proyección a su futuro, es cuando esta propuesta del contrapoder va a tener mayor presencia. Es decir, después de la década del 90, ya después que cayeron las transiciones de las dictaduras militares, de que, según Salvador Martí, en la Argentina, regímenes civiles que van a comenzar en la década del 80, se va a completar en Chile después de la caída de Pinochet, van a tener unas características: la movilidad social, los piqueteros, las madres de la Plaza de Mayo, los movimientos indígenas, todo este tipo de movimientos sociales que se van a estar dando en América Latina, porque se habían caído ya las dictaduras militares, van a llamar la atención precisamente sobre esta problemática. Están luchando por una reivindicación social, sí, pero al interior de cada uno de los movimientos había conflictos. Y eso era lo que se tenía que analizar. ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que siempre vemos la parte bonita de los movimientos sociales, ¿no? Cómo van ganando espacios, cómo se van haciendo presentes, cómo verdaderamente están representando a la sociedad. Sí, pero cada uno de los estudiosos de estos movimientos se dan cuenta de los problemas al interior de cada uno de ellos. Y esto es lo que empieza a llamar la atención. ¿Por qué? Porque además de que se da este problema con los movimientos sociales, los regímenes políticos que sustituyen a las dictaduras militares, sobre todo de América del Sur, no construyen, no ofrecen una vida más democrática. Es decir, no son la solución. Entonces, el problema que enfrentaban los movimientos sociales, a pesar de haber sido muy importantes y de ganar grandes espacios, no logran consolidar una movilización de tipo social proyectiva. Es decir, que pudiese servir como base para otras organizaciones sociales. Sino cada organización social peleaba, digamos, el problema por el cual estaba presente y no podía servir su experiencia para otras comunidades, para otros núcleos sociales. Entonces, ese es el problema del contrapoder. Si bien es cierto que el contrapoder sirve para enfrentar al poder, tiene, como señala Luis Villoro, una paradójica interna. Todo movimiento de contrapoder tiene que emplear una parte de poder para poder limitar el ejercicio del Estado. Y en esa paradójica de emplear el poder, tiene que enfrentarse en las luchas internas. ¿Cómo vamos a limitar un poder con un contrapoder que está constantemente en conflicto? Entonces, eso es lo que se va a buscar. En primer lugar, que todos los movimientos sociales sean unas movilizaciones que no impongan directrices, sino que expongan, que se presenten sus directrices para el bienestar social. Entonces, esto va a ser muy importante, porque un aspecto que es muy valioso y que vamos a hablar en otros bloques es que todo movimiento de contrapoder debe de evitar al máximo la violencia. Y aquí es donde entra una paradoja, porque en América Latina estamos muy acostumbrados a decir: no podemos ser tolerantes con la intolerancia. A la intolerancia hay que derribarla. A los movimientos sociales represores hay que atacarlos con movimientos armados. Y en buena medida tienen razón, pero el problema no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque si el movimiento de contrapoder empieza con violencia. Entonces el círculo de la violencia no se va a detener. Ahora, tú comenzaste con violencia, en cuanto yo pueda te voy a reprimir o voy a buscar otros movimientos. Entonces ese va a ser uno de los aspectos y de los problemas centrales del contrapoder: no emplear la violencia. Y entonces deben de ser propuestas constructivas, con propuestas que conduzcan verdaderamente a un avance de los problemas sociales en torno en ese momento. Gracias, compañero, por darnos este contexto, este primer panorama general del contrapoder y sobre todo situándolo en la región latinoamericana. Y vámonos con una rolita con este grupo español Habeas Corpus, Contrapoder, Contrapoder, aquí en Palabra Indómita. Parece demasiado, hemos cambiado de miedo, consenso por silencio. Han cambiado los tiempos, las formas, los modos y las modas, los métodos que son cada vez más útiles. Ejemplos de sometimiento. We'll be right back. Regresamos a Palabra Indómita, pues seguimos hablando de este contrapoder. Lo que comentaba el compañero, a mí me brincaban varias cosas mientras iba hablando, y una que sí quiero comentar ahorita es que de volada se me vino a la mente la pedagogía del oprimido del maestro Pablo Freire, en esta parte que no me acuerdo muy bien cómo dice, pero sí habla de cómo estamos condenados a, mientras no generemos otros modelos, como a repetir contra lo que luchamos, ¿no? A repetir como estas formas, y entonces nos podemos liberar de un momento, de un modo, de unas personas, y podemos caer exactamente en lo mismo. Es como más complejo, lo dije bastante sencillón y así de... Hace mucho que lo leí, no lo recuerdo muy bien, pero me recordó esto. En todos los movimientos sociales, uno, creo que hay luego como diferencias, ¿no? Hay los que están por tumbar el poder, hay los que se dicen abiertamente contra el poder, pero aún así, aunque tú estés contra el poder, eres un movimiento contra poder juntito, o sea, porque creo que aquí hay una cosa como de palabras, ¿no? De contra poder o contra poder todo junto. Como sea, cualquier movimiento es contra poder. Bien, muchas gracias. Y me parece muy interesante la reflexión. Y voy a comenzar precisamente con lo que señala Paulo Freire en La pedagogía del oprimido. Paulo Freire señala que cuando el campesino se libera y quiere empezar a contratar trabajadores, de no estar bien preparado, él se convierte en un nuevo terrateniente y convierte a sus trabajadores en sus proletarios. Entonces se convierte en el represor de aquel grupo de trabajadores que buscaría estar él controlando. En lugar de buscar la liberación, se convierte en aquello que está oponiendo, a lo que se está oponiendo. Y eso es uno de los aspectos fundamentales, un antecedente de la teoría del contrapoder en América Latina. Ahora, ¿de dónde surge este problema que señala Freire? De la educación bancaria. ¿Por qué? Porque es cuando el educador, aquel que está formando a las personas, va y deposita una visión del mundo, acabando de una u otra manera, o socavando la concepción crítica de todo ser humano. Todo ser humano está destinado a ser más. ¿Qué es ser más? Ser más humano, a buscar su liberación. Pero en una educación bancaria, ese ser más se tergiversa y entonces se convierte en un represor, porque no tuvo la capacidad crítica, no pudo ejercer su capacidad crítica. Eso es lo que señala Paulo Freire en La pedagogía del oprimido. Y eso es algo que es muy importante, porque efectivamente no todos los movimientos sociales que se presentan como de izquierda lo son. Hay que entender que esto de la izquierda es todo un cambio de posiciones sociales que comienzan en la Revolución Francesa. Unos se sentaban a la izquierda y otros a la derecha. Los que se sentaban a la izquierda en ese momento eran los burgueses, los que se sentaban a la derecha eran los nobles, y entonces actualmente se habla de un cambio de lugares, ¿no? Los que antes estaban a la izquierda ahora están a la derecha, los que antes estaban a la derecha ahora están en el centro. Entonces, este tipo de aspectos son fundamentales. ¿Por qué? Porque por lo menos debemos distinguir, por lo menos, tres tipos de izquierda: la izquierda intelectual, la izquierda de movilizaciones sociales y la izquierda política. Y como ustedes saben, la izquierda política ha sido la más cuestionada, porque en estos casos de México, pues un movimiento de izquierda que hace alianza con un movimiento de derecha y uno de centro, o de centro-derecha, como se le quiera denominar, ya saben a qué partido me estoy refiriendo, pues está medio raro, ¿no? Pero bueno, no todo lo que se dice que es de izquierda realmente representa las necesidades de la población. Y en este caso del contrapoder, Joaquín Sánchez MacGregor hizo una lista de 5 aspectos o de 5 tipos de movilizaciones sociales que se tienen que considerar al momento de hablar de, de esto que sea el contrapoder. Cuatro de ellas son benéficas y la quinta es la que no considera como óptima. Y aparte después voy a introducir yo una experiencia que tuve para explicar qué pasa en estos momentos, ¿no? Estos cuatro acciones de movimientos sociales son: uno, las revoluciones sociales. Es un movimiento de izquierda porque están luchando contra un poder generalmente externo que oprime a la población y que evita que los dirigentes sociales de este lugar puedan tomar los cargos directivos. El segundo son las revoluciones anticolonialistas o guerras de independencia, que son las que pasaron, se pasó en México, en toda América Latina, en Asia, en África, contra todos estos regímenes extranjeros. El tercero son los movimientos de reforma social. Esto es cuando las personas se organizan no para derribar un poder político, sino para conformar cambios que contribuyan a mejorar los niveles de vida. Y este movimiento de reforma social, como el de los trabajadores sin tierra de Brasil, es muy importante. El cuarto es el discurso utopista. ¿Esto qué es? Son las construcciones intelectuales, ideológicas, que están destinadas a cambiar o a proponer cambios en el futuro de las movilizaciones sociales para una mejor convivencia social. ¿Cuál es la quinta que no es un movimiento de izquierda? Las revueltas irracionales. ¿Qué son estas revueltas irracionales? Son los grupos sociales que surgen como respuesta a un decreto presidencial, a una reforma, a un cambio de ley que les daña y que por tanto tratan de evitar que ello se lleve a cabo. Entonces, el problema de estos movimientos irracionales es que actúan con prontitud, no maduran sus propuestas políticas y empiezan a actuar. ¿Qué es lo que va a prevalecer en estos grupos? Uno, cultura de la exclusión, descalificación a todo lo que no sea su movimiento social, e intolerancia a todo aquel que se muestre crítico o que no compagine con una de sus ideas. Este tipo de movimientos, por lo general, tienden a dividir a los grupos sociales o a toda la sociedad en dos campos: burgueses y proletarios. Y entonces siempre van a prevalecer los factores separatistas en lugar de un factor que sea de mediación dialéctica, es decir, que permita como un medio de relacionarse entre las posturas opuestas. Eso es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque estos movimientos sociales, estas revueltas irracionales, por lo general, son en las que se muestran más problemas por el control del grupo en los sectores de contrapoder. Y yo de aquí quiero enseñar una experiencia que viví en Nicaragua en 2004, en el foro latinoamericano, bueno, era centroamericano porque fueron representantes de toda América Latina, contra el ALCA y el Plan Puebla-Panamá, Área de Libre Comercio para las Américas, ¿no? El ALCA y el Plan Puebla-Panamá, que trataba de establecer toda una carretera para unir a Centroamérica, ¿no? Esto fue en 2004 en Nicaragua, donde cuando llegamos, yo iba con un grupo de estudiantes de la UNAM, uno de los alumnos que nos recibieron y organizadores de Nicaragua nos dijeron: tengan cuidado porque nos han comentado que hay un grupo que quiere desorganizar, que quiere que no se lleve a cabo este foro. Bueno, así quedó y entonces el foro se llevó a cabo, todo estuvo organizado bien, las mesas se llevaron a cabo, todo pasó en calma. Pero cuando llegó la mesa final y se tenían que tomar los resolutivos para decir estas van a ser las acciones que se van a llevar a cabo para luchar en contra del ALCA y el Plan Puebla-Panamá, eso terminó en una golpiza. Y así es, así es, tal cual. No fue una discusión, no fue de empujones, fueron golpes. Y fue un grupo indígena el que comenzó las discusiones y los golpes. De modo tal que si ustedes buscan algo, alguna idea, algún punto, alguna tabla de resolutivos, no la van a encontrar. Yo mismo, después de que todo eso pasó ya acá en México, dije, bueno, a ver, finalmente, ¿qué se concluyó? ¿A qué postura llegamos allá? Nadie sabía nada, ni siquiera los organizadores, porque no se pudo concretar nada. Y eso, repito, fue un grupo indígena. Es decir, ese grupo había sido pagado. Indígena. No todas las personas, desafortunadamente, desarrollan el mismo tipo de conciencia. O tenían tanta necesidad que tuvieron que actuar presionados, comprados, se vendieron, no sé, para que este foro no triunfara. Y ese es el problema de muchos movimientos sociales, que algunos de ellos son impulsados por partidos políticos. No todos los movimientos sociales son de izquierda. No realmente son representativos de los problemas sociales. Muchas veces son paleros para entorpecer las acciones del gobierno, para evitar que un verdadero líder social destaque y tenga mayor concentración social porque están haciendo un buen trabajo. Tratan de evitar la difusión de las ideas, dando una mala imagen de los mismos movimientos. Es decir, todo eso está, lo conocemos, es de sobra el hecho de que se dé, de que se suscite, y de por eso, desafortunadamente, no hay posibilidades de que todos los movimientos de izquierda sean representativos de la sociedad. Ahora, ¿cómo podríamos hablar de un movimiento social que realmente represente a toda la sociedad, o que por lo menos tenga esa intención? Sí, históricamente hay dos movimientos sociales de izquierda, de representación social, que terminaron siendo lo opuesto a aquello que se proponían. La Revolución Francesa, donde guillotinaron a Danton, a Robespierre, a toda una serie de interesantes pensadores, porque llegaban a criticar las acciones ya exageradas de la revolución. Y la Revolución Soviética, donde los crímenes de Stalin fueron muchísimo mayores que los crímenes o la situación en la cual vivían las poblaciones con el zar Nicolás II. Este tipo de situaciones son las que nos deben de tener con los focos rojos para entender cómo se debe de conducir un movimiento de izquierda, cómo debe de pensarse, cómo se debe de actuar, para entender en qué momento sí es de izquierda y en qué momento se empieza a corromper. Porque hay un aspecto que es muy importante. ¿Esto es de todos los movimientos de izquierda? No. Y ahí hay miles, cientos de líderes sociales que han sido perseguidos o son perseguidos, hostigados o asesinados por no querer vender sus principios. Entonces, no pasa con todos, pero sí en un número significativo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta para entender cómo comprender lo que es el problema del contrapoder y toda la teoría que se ha generado en América Latina. Pues sí, siempre es como un tema, y yo creo que podemos seguir nombrando muchos más ejemplos. Estos dos que mencionas, la Revolución Francesa y la Revolución Soviética, bueno, pues son como muy ejemplificadores. Pero desgraciadamente creo que en la izquierda tenemos una tradición, así un uso y costumbre, que es el no hacer ni crítica ni autocrítica. Y entonces dejamos pasar las cosas. Dejamos pasar, por ejemplo, en Nicaragua, pues en todo Centroamérica siempre es... No, en Nicaragua, vamos a hablar en Nicaragua. Pues siempre se dejó a un lado toda la cuestión feminista y decían que no era el momento de hablarlo. O se fue tolerando una serie de corruptelas que de pronto volteamos y ¡chin! Ya tenemos a uno peor que Somoza, ¿no?

Regresamos a Palabra Indómita. Está platicando nuestro invitado respecto al poder, al contrapoder, a las contradicciones que existen en los movimientos sociales, en los movimientos políticos de izquierda, sobre todo cuando se da una lucha interna por el poder, o también cuando hay un discurso acerca de que eres izquierda, estás con el pueblo, pero el curso, tus acciones no demuestran en realidad que estás caminando para construir algo distinto al sistema al cual te estás enfrentando. Y bueno, creo que en este bloque nos vas a platicar un poco acerca de cómo esto tiene que ver con los seres humanos. Una reflexión que va más allá de lo bueno o de lo malo y que está estrechamente relacionada con nuestras necesidades, nuestros temores, y de ahí surgen muchos conflictos por el poder. Escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Del bloque anterior se cerró señalando que no todos los líderes sociales se corrompen, pero un número significativo de líderes sí se corrompen. Pero aquí hay que entender el factor humano y la situación en la cual se va a dar cada movilización social y por qué algunos se corrompen y por qué algunos no. Es obvio que algunas personas se corrompen cuando les dan dinero, cuando de una u otra manera los compran, quieren tener más lujos, son seducidos por todo lo que es la vida buena del sistema capitalista neoliberal. Y bueno, pues ni modo, así es. Ahora hay otros que son forzados. En México, el presidente Calles solía decir: no hay revolucionario que aguante un cañonazo de 50 mil pesos. Ahora se dice: no hay líder latinoamericano que aguante un cañonazo de $1,000,000. Entonces, ay, ahí es donde, uy, como que todo el mundo se le doblan las piernitas, ¿no? Después de decir $1,000,000. O hay otros que les dicen, como también se expresaba en la Revolución Mexicana: a ver, o plata o plomo, o aceptas el dinero o te mueres. Punto. Otros que son forzados. Es decir, la situación por la cual se atraviesa no es fácil de determinar. Hay que entender que en esta vida ocurren muchas situaciones. Pero entonces, viendo esto, ¿qué pasa con el restante núcleo social, con aquellos que no son líderes y ven cómo los líderes se corrompen o luchan por no corromperse o se mantienen lejos de la corrupción? ¿Qué pasa con los demás seres humanos? ¿Por qué participamos? ¿Por qué no participamos? ¿Qué ocurre con este ser humano que está detrás y que ve que en algún determinado momento hay líderes que hacen bien su trabajo y hay otros que lo hacen mal? Y cuando falta un líder de presencia bastante fuerte, surge otro de presencia menos fuerte, pero más controlador, y empieza a dar al traste, atrás con todo lo que hizo el primer dirigente, y no hace nada, o se acomoda, o busca ganar más dinero, que es de una u otra manera las experiencias cotidianas que todos vivimos. Tratamos de tener un mejor puesto, se trata de tener un mejor lugar, se trata de tener un poquito más de ropa o de mejor de crear de ropa. Es decir, ¿qué pasa con el ser humano que está constituyendo la base de la sociedad? Aquí es donde entra en acción se propone el principio apropiación-seguridad. ¿Por qué? Para entender qué ocurre con este ser humano que está detrás, que está presente, pero que no actúa. Generalmente se trata de una dicotomía bueno o malo, ¿no? Buenos, las personas sociales que luchan contra el poder; malos, los políticos. Pero ya vimos que que no todos los políticos son malos y que no todos los líderes sociales son buenos, o los movimientos sociales son buenos. Entonces, ahí hay una problemática que se tiene que resolver, que se tiene que dar una orientación. Y por lo general, siempre se trata de decir bueno o malo. Y no, en este mundo no es una vida dual. No hay buenos y malos, los buenos no son los del pueblo, los malos no son los del gobierno. Porque como bien lo señalaba Joaquín Sánchez MacGregor, él hizo una lista de personajes de poder que no se corrompieron y que su ejemplo puede servir para llevar a cabo mejores gobiernos, para dirigirnos, en lugar de buscar ser malos políticos, que se busquen buenos políticos. ¿Quiénes son estos personajes de la llamada áurea catena? Cadena de oro. Las Casas, Bartolomé de las Casas, Simón Bolívar, George Washington, ya en el siglo XX, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. y la birmana Aung San Suu Kyi. ¿Cuál es la característica de estos líderes políticos, que no tienen que ser presidentes, solamente líderes sociales? Es la de no dejarse seducir por el poder político, y la de demostrar que éste realmente puede ser utilizado para servir a la población. Pero, ¿qué pasa con estas personas que son muy buenas dirigentes y que después de que faltan, todo empieza a ir por atrás? Por ejemplo, en el caso de Nelson Mandela, estuvo encarcelado, como ustedes saben, llegó a la presidencia, muere, y se queda uno de las personas de su grupo en la presidencia, y ocurre las minas de Marikana, donde hubo muertos y asesinatos negros de trabajadores y obreros negros por un presidente de piel negra que él mandó a matar para detener una huelga. ¿No le aprendió nada a Nelson Mandela? ¿Qué pasa en la India después de que Gandhi desaparece? El sistema de castas supuestamente desapareció, pero como todos saben y como los mismos indios de la India señalan, se mantiene en el pensamiento social. Y esto se debe a que el ser humano tiene en su interior algo que no solamente lo impulsa a ser bueno o malo, sino algo en lo cual le busca y lo impulsa a sentir y a buscar su seguridad. Y de ahí el principio de apropiación-seguridad. ¿Por qué? Este principio de apropiación-seguridad señala que los seres humanos vivimos o venimos de una vida natural, una manada de animales con características un tanto distintas a las demás manadas, porque se tiene creatividad. Es decir, el ser humano tiene mundo, no solamente entorno. Es decir, el ser humano transforma ese entorno ecológico en el que vive y lo adapta y lo cambia a algo que no existía antes. Las demás manadas de animales solamente se adaptan al entorno y se lo apropian, pero el ser humano crea un mundo. El ser humano, como antes era más en esas épocas de su desarrollo, era más la presa que el depredador, siempre buscó la seguridad de mantenerse con vida. De tal manera que, como decía la Desmond Morris, los seres humanos tienen un principio innato, o tres principios innatos: mantenerse con vida, proteger a su familia, luchar por su tribu o manada. Esos son los tres principios innatos de todo ser humano. Pero para que el ser humano pudiese desarrollar eso, necesitó de un aspecto que es fundamental: tener la seguridad. Y para obtener la seguridad, el ser humano empezó a apropiarse del entorno en el cual empezó a vivir. Así, de vivir en cuevas, empezó a crear aldeas, ciudades, empezó a apropiarse de los animales e inventó la ganadería. Empezó a apropiarse de las plantas, de todas las hierbas silvestres, y creó la agricultura. Hasta el presente, el ser humano, para tener esa seguridad de poder vivir, necesita de apropiarse, de hacer lo suyo. Y esa tendencia de apropiarse de animales, plantas y regiones, después se transformaría en el control del prójimo, del que está cerca de la sociedad. También hay que controlarla, porque es una parte de seguridad que todo el mundo busca. No digo que es innato, ni estoy diciendo que voy a sustituir la razón, o el ser humano constructor, o el ser humano moral, no. Eso no me meto en esa discusión. Sino que junto con todos esos aspectos que definen a los seres humanos, la búsqueda de seguridad a través de la apropiación es algo que impulsa a los seres humanos a querer estar bien. Y eso lo digo porque hasta el presente se mantiene esta apropiación. Si yo en mi trabajo solamente tengo un casillero, un locker, como lo conocemos más como locker que como casillero, yo le voy a colocar una fotografía, le voy a poner un muñequito, le voy a poner un recorte o lo que se me ocurra, de modo tal que ese casillero, ese espacio es mío. Me lo estoy apropiando. Aunque después me despidan y tenga que sacar todas mis cosas, pero en ese momento es mío. Esa es la tendencia a la apropiación, a la seguridad de que tengo algo. Y no se diga la seguridad, la apropiación del trabajo. De modo tal que ahí es donde se rompe esta parte de lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo, pero alguien más quiere ese trabajo, entonces esta persona es mala, porque me va a quitar a mí la posibilidad de alimentar a mi familia, de vestirle, de que tenerle un lugar para que esté bien. Pero esta persona que me quiere quitar el trabajo lo está haciendo para llevar la comida, la ropa y la vivienda a su familia. Entonces es buena. Para ellos es bueno, para mí es malo. De modo tal que en ese caso caemos en el problema de que lo bueno y lo malo se va a definir por la posición en la cual nos encontramos en los problemas sociales. Entonces, no hay bueno, no hay malo. Simplemente el problema es si se dan las características para cumplir mi proyecto de vida o no se están suscitando. Y esto lo expuso el filósofo judío Baruch Spinoza, siglo XVII. Esto es algo que es muy importante para nosotros. Lo bueno y lo malo es un pensamiento que debió de haber quedado atrás hace mucho tiempo. Desafortunadamente no lo es, pero se debe de ya avanzar con respecto de este mundo dual. No hay bueno y no hay malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa por lo bueno y lo malo? Hay muchas vías. Por ejemplo, lo justo. En lugar de pensar en lo bueno y lo malo, hay que pensar en lo justo. ¿Por qué? Porque en lo justo te va a estar dando lo equitativo, lo que se correspondería. Hay otra dualidad que tiene mucho que ver con todo esto. Amigo-enemigo. ¿Son amigos o son enemigos? Si están en convivimiento social, son amigos. Si no, son críticos, son enemigos. Y no. Entre el amigo y el enemigo está el aliado. El ejemplo es la Unión Soviética, que fue aliada de los Estados Unidos cuando los enemigos eran los alemanes. Y no hay nada de malo en eso. Sencillamente hay que avanzar sobre esta dualidad en un mundo que no existe, sobre esta gran gama de grises que se pueden dar en la vida. No somos entes duales. Yo, otro, es otro de los dualismos que se dan. Yo, lo importante es que yo sea el importante, el que se pide, y el otro es el extranjero, el indígena, el pobre, lo que sea, tal, que hay que exterminarlo, el extranjero generalmente. Pero entre yo y el otro está la propuesta de nosotros, la nosotidad, que también ha sido una propuesta latinoamericanista impulsada por Arturo Andrés Roy, y que en la vida de los indígenas, sobre todo aquí en México, como lo ha señalado Carlos Denkendorf, era una propuesta de convivencia. No habla un yo, hablamos nosotros. Si se habla por toda la comunidad habla, nosotros. Entonces no hay este mundo dual. Yo bueno, amigo, el otro malo, enemigo. No, esto es el principio de apropiación seguridad, a través del cual se está llegando a determinar lo importante que es la seguridad para los seres humanos. Y por eso muchas veces, al buscar la seguridad, es que un número significativo de personas tienden a corromperse. Pero no es que todos se corrompan, tienden, algunos, pero no es el único camino que se puede dar. Hay otros, y esa es la importancia de hablar del mundo moral y de implementar la ética y la moral en este mundo. Muchas gracias, compañero. Y es que justamente muchas veces caemos en esta visión dicotómica Y pues para hacer frente al poder, pues también se requiere otro poder, ¿no? Nos vamos con una rolita de esta agrupación de músicos muy talentosos cubanos, Afro Cuban All Stars, con la rola Distinto, Diferente, aquí en Palabra Indómita. Escucha. problema. Esto solo es aparente. El mío tiene un sabor. Regresamos a Palabra Indómita y bueno, creo que estamos haciendo como una revisión que parece muy hacia afuera, pero pues que nos tiene que servir mucho para nuestros trabajos, para lo cotidiano, esto, ¿no? Que también hay mucho rollo. Mientras hablaba el compañero, yo pensaba en todo el discurso posmodernista del fin de la historia, de que se acabó la lucha de clases, de que, o sea, como todo este rollo que empezó ahí en, ¿qué sería? Como en los 90s, ¿no? Por ahí también con la caída del muro de Berlín y por lo tanto del bloque socialista, y que mucha banda de pronto dice, no, pues yo ya no, yo no soy de izquierda porque eso es anacrónico, o no, este Marx ya está totalmente pasa de moda, está superado. O sea, hay como muchas cosas que se incorporaron también a las personas y organizaciones que luchan por un bien común. También se incorporó el discurso posmodernista, ¿no? Que bueno, eso nos da para otro programa y en otra ocasión podemos hablar de el fin de la historia. Y creo que de las cosas, o sea, creo que siempre para avanzar adquiriendo costumbres, conocimientos y demás, así como en comunidad, y también vamos desechando, pero no siempre todo lo que adquirimos es lo chido, y no siempre lo que desechamos es lo malo. Y yo siempre insisto, perdón, pero sí es así como de mis traumas, en que hemos desechado muchísimo el análisis, hemos desechado muchísimo una mirada a largo plazo, ¿no? Como que muchas luchas se han vuelto en cuestiones muy inmediatas y en cuestiones de derechos civiles más que de contra el sistema, ¿no? Por ahí de pronto parece como de todos hacemos todo, todos somos todo, todo hacemos, olvidamos también como ciertas estructuras que, si bien tal vez no reflejen mucho de lo que se hace y se siente ahora, de repente sí sería necesario voltear a ver estas cosas. Y creo que hay dos conceptos que han sido olvidados, confundidos, superados, entre comillas, ¿no? Que cuando uno saca dicen, ay, ese anacronismo, ¿qué onda?, ¿no? Y eso ya está totalmente. Y que sería muy bueno, uno, entender que son dos cosas distintas y para qué nos sirven, ¿no? Y como se decía, ¿con qué se come eso? Y que son el programa político y el plan de acción. ¿Qué onda con estos dos conceptos? ¿Qué nos puedes platicar? Bien, estos conceptos son muy importantes, sobre todo porque están pensados en lo que ocurre en el quinto bloque de los movimientos sociales, que era el más criticado, el de las revueltas irracionales. ¿Qué pasa con estas revueltas, estos movimientos espontáneos que salen directamente a la lucha, a la confrontación, a ejercer la violencia? ¿Qué ocurre con ellos? Dicen, ese es nuestro programa político, pero realmente confunden un plan de acción con un programa político. ¿Por qué? ¿Qué es el plan de acción como tal? El plan de acción son las actividades de difusión donde se explica a la gente, a la población, por qué se actúa, por qué se está llevando a cabo una actividad social. Para hacer todo eso, y para que la gente se entienda, tienen que llevar a cabo pintas, que pegar carteles, hacer volanteo, realizar asambleas de paros, etcétera, para que la gente se entienda. Pero muchos movimientos sociales, y ustedes los podrán, piensen en algunos que últimamente han surgido en América Latina y en México, dicen, ese es nuestro programa político, estamos bloqueando tales lugares porque es nuestro plan político, y no, ese es su plan de acción. Entonces están equivocados. ¿Por qué? Porque ¿qué es el programa político? En primer lugar, el programa político delinea la postura ideológica, es decir, establece las bases de cómo se va a concebir el movimiento, de qué lado se va a establecer, qué tipo de ideología va a emplear para su movilización. Y eso ya lleva un tiempo de debate. No es que sea sencillo, es que somos de izquierda, porque como ya vimos, la izquierda es muy volátil, eso no es un concepto fácilmente aprehensible. Entonces, esta postura ideológica tiene que establecerse en primer lugar por mesas de diálogo, en donde haya el análisis de los problemas que se van a tratar y la construcción de propuestas para solucionar, para avanzar, para negociar con los que provocaron ese conflicto, y así establecer un marco adecuado de diálogo. Entonces, el programa político es básicamente un análisis teórico de los problemas sociales, de los problemas mundiales y la manera como se van a enfocar, cuáles van a ser las características de la sociedad y del ser humano que vive en esa sociedad, y el pensamiento de tipo ideológico que se va a esgrimir para concientizar y que la mayor parte de personas que escuchen formen parte de este movimiento para que tenga una viabilidad de triunfar. Ese es el programa político. Desafortunadamente, los dirigentes de los partidos políticos saben todo esto y saben que cuando se da un movimiento de ese tipo y se empieza a programar, a diseñar este programa, es el momento adecuado de intervenir para echarlo atrás. ¿Cuál es la mejor estrategia que han encontrado todos los gobiernos para debilitar a las organizaciones sociales? Alargar los problemas. Alargarlos, que se queden ahí, que discutan, que peleen, que hagan, que piensen lo que quieran. Alárgalo, tú diles que sí, no les des solución, no les des respuesta. Diles que van a necesitar sus propuestas, que se van a considerar. Los aventamos hace un mes en una reunión más tarde, luego 2 meses. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente en este tipo de situaciones? Que cuando el programa político apenas empieza a desarrollar, empieza a recibir estas largas y los actores sociales se empiezan a debilitar. Es decir, empieza a pasar mucho tiempo y empieza a haber una, debate entre ellos. Dos, los políticos introducen a la gente, a los infiltrados, a esta gente que no tiene conciencia, a esta gente que no le importa nada, sin ética, sin ningún tipo de moral, que se venden y que empiezan a tomar ciertas posturas de liderazgo con propuestas que les diseñan. Tú dices que esta propuesta es muy buena, y claro, son propuestas que son buenas, pero son propuestas que son buenas porque están diseñadas para fracasar en el diálogo. Van, las dicen, empiezan a cambiar los dirigentes, empiezan a votar. Y esto se va a dar en un marco en donde, por lo general, cuando hay un problema social y los afectados se reúnen para resolverlo, desafortunadamente ese problema social le convoca a otros. Es que a partir de este problema también falta resolver este otro problema, y no falta alguien que diga, y este otro problema, de modo tal que se juntan 8 o 9 problemas a partir de uno. Y eso es lo que convoca, lo que problematiza mucho el desarrollo de un programa político. ¿Por qué? Porque entonces empieza a darse lo que se conoce como la reunionitis. Una comisión para este problema, otra comisión para este problema, otra comisión para este problema. Pero como resulta que los de la mañana no pueden ir y porque están trabajando en la tarde, y los tarde no pueden porque están trabajando en la mañana, se hace una mesa de enlace, algunos discuten en la mañana, otros en la tarde, la mesa de enlace dice lo que se le parece, lo que le ocurre, lo que se les ocurre que habían dicho los demás, y todo eso va debilitando esta creación del programa político, toda esta creación de los debates, de las alternativas. Afortunadamente no es en todos los casos, pero básicamente, ¿a qué experiencia me estoy refiriendo en este, en esta situación? A la mayoría de las organizaciones que surgen en las universidades, es decir, a los movimientos estudiantiles que tratan de solucionar todos los problemas en uno, claro, relacionados en un mismo conflicto, pues tratan de solucionar esto, y es lo que ocurre. Y esto, repito, lo conocen muy bien los políticos, y ustedes ahorita pueden pensar en los momentos que quieran, en últimas fechas, y se van a dar cuenta que es, además no es ningún secreto, ¿eh? no estoy diciendo nada nuevo, que esto es lo que hacen: alargar los problemas. ¿Por qué? Porque como dije hace mucho tiempo y después se repitió en todas partes, pero nunca se me cita, y qué bueno que no se me cita, pero lo importante es que esta idea fue, me pareció interesante. Los, en México realmente las personas de poder no pagan, solamente pagan los mandos bajos, aquellos que meten a la cárcel, y como nadie nos da por seguir lo que ocurre, un año después o dos años después lo sacan de la cárcel, nadie se entera. Ese es el programa verdadero que ocurre cuando no se consolida un programa político. Esta postura, esta tendencia a tomar conciencia de qué tipo de ideas se van a construir para dar una alternativa a los problemas sociales es uno de los principales problemas que se da en los movimientos sociales. Y dentro de todo este discurso para este, que se estaba debatiendo, que se debate, entonces una vez preguntando a algunos de los teóricos del contrapoder, dije, pues que no dan una alternativa de qué hace la sociedad con todo esto, cómo podemos avanzar. Y la respuesta que me dieron dos de ellos que sí conocí directamente, me dijeron, ¿no te gustan las propuestas que estamos construyendo? No, pues la verdad no, falta algo, hay que construirlo. Bueno, construyala usted. Es decir, pásela a lo barrido. ¿No te gustan las propuestas? Pues proponga la suya. Y entonces, tomándole la palabra, diseñé la propuesta de, esto lo propuse por 2014 más o menos, los congresos ciudadanos. ¿Qué es esto? Cuando esta viene de la propuesta de Nelson Mandela de Machacana, que significa consumillamos los unos a los otros, y que también tienen base en propuestas del STLN, en las asambleas, donde todos discuten y van tomando las propuestas en consenso, es que cuando un grupo se reúne para discutir los problemas, se tienen que tomar en consenso, como en Machacana con Nelson Mandela, ni en las asambleas populares de los, de, del STLN. Pero la crítica que se hace a este tipo de reuniones es, eso lo hace en un pueblo, pero en una ciudad como la Ciudad de México, donde por mucho que la gente se reúne en el Estadio Azteca, jamás vas a poder encontrar realmente ese acuerdo de ideas. Es imposible, decir, esas propuestas no se llevan a cabo en la Ciudad de México. En pueblos pequeños está bien, pero acá no hay ninguna posibilidad de que se lleve a cabo. Y es cierto, pero esos congresos ciudadanos están pensados en torno a problemas específicos, en donde los trabajadores o el grupo de personas afectadas por una ley, por una propuesta o una iniciativa de ley o cualquier propuesta gubernamental que afecte su nivel de vida o que ponga en riesgo su calidad de vida, participen. Pero estas personas, estos actores sociales, no pueden pensar solos, no deben de pensar solos, no están aislados. Es necesario que se inviten a intelectuales, académicos nacionales y extranjeros para declarar en torno al problema y que también den su opinión sobre ese problema, nada más. A las organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras para que también den su aporte a cómo solucionar ese problema. también a abogados nacionales y extranjeros que contribuyan a ver el derecho nacional e internacional para que esas propuestas que vayan a surgir tengan realmente un asidero fuerte y que puedan ser consideradas como un aporte para el cambio social. E incluso, ¿por qué no?, a partidos políticos que den de una u otra manera su opinión sobre cómo solucionar esos problemas sociales. Es decir, todos los sectores involucrados o que conozcan algo y que puedan aportar deben de participar. Esa sería la posibilidad de realmente encontrar una alternativa e incluso anticiparse a algunas de las leyes sociales que afectan a la población. Esos congresos ciudadanos recibieron, bueno, esa propuesta fue bien recibida, pero también fue muy bien bloqueada, pero de una u otra manera sí tiene posibilidades, es decir, sí hay propuestas, sí hay maneras de organizarse. El problema está en que hay que hacerlo realmente, en que hay que llevarlas adelante, y eso de una u otra manera implica una forma de contrapoder, un contrapoder consciente, no solamente un contrapoder reactivo que reacciona. Y con esa base, entonces, bueno, aquí dejo esta parte para señalar la importancia de esto y cómo el programa político es realmente fundamental para llevar a cabo un cambio social. Pues sí, propuestas hay. Hay algunas que se están llevando a cabo. Hay otras que pues están apenas naciendo. Esperemos que sí siga habiendo propuestas y que podamos construir otra cosa, porque urge realmente encontrar otra forma de organizarnos. Urge realmente pues derrocar este sistema y el sistema, o sea, realmente no nada más a los gobernantes y eso, ¿no?, sino al sistema que llevamos dentro y al que nos ha sometido durante tanto tiempo. Pero mientras, nos vamos con este rolón de este grupazo chileno que se llama Los Jaivas, y la rola se llama Todos Juntos. Ahora diríamos Todas Juntas, Todex Juntes, Todis Juntis, no importa, pero Todos Juntos, aquí en Palabra Indómita. Hace mucho tiempo Estamos de regreso aquí en Palabra Indómita, platicando con nuestro invitado acerca de la necesidad de que existan propuestas políticas en las que podamos aglutinarnos para realmente proponer modelos alternativos de poder. Y ahora nos va a platicar nuestro invitado acerca de un ejemplo de lo que son las contradicciones que existen en el contrapoder, ya no solamente dentro de los movimientos sociales, sino cuando pues un movimiento social muy amplio es capaz de llegar al poder político, estar ahí, tener la posibilidad de ejercerlo de forma distinta, de realizar cambios profundos, sobre todo porque hubo un programa político, hubo un trabajo y además hay un discurso de renovación de estas estructuras políticas. Y nos va a platicar también cómo fueron las contradicciones. En este caso nos vas a platicar acerca de la presidencia de Evo Morales Saima en Bolivia. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Aquí es en donde el análisis sobre el contrapoder debe de tomar ciertas características, porque, repito, no es buenos y malos. Hay que analizar varios puntos. Y claro, en un programa o en un tiempo tan limitado no es posible, pero sí se pueden tocar algunas ideas muy importantes, porque esto daría como para un curso, ¿no? Un curso de un semestre y más o menos viendo algunas características. Pero sí, este ejemplo de Juan Evo Morales Saima es muy interesante, porque vamos a tomar principalmente para el análisis cuatro discursos, siguiendo la propuesta del contrapoder de Joaquín Sánchez Magrego, en el cual él analizaba el discurso, es decir, los discursos que decían los personajes de contrapoder y el curso de los acontecimientos sociales para ver la problemática humana a la cual se enfrentaban. Y entonces, en este análisis del discurso, de los discursos de Evo Morales, tomó, elijo cuatro de ellos para poder enfocar, digamos, un análisis de tipo constructivo. No es bueno, no es malo. Vamos a ver cómo sale parado Evo Morales, ¿no? Evo Morales Saima, que en 1999 fundó el movimiento al socialismo, más organización que tuvo varios triunfos políticos en lo que se llamó la Guerra del Agua. Posteriormente, bueno, evidentemente, como ustedes saben, voy a hacer una serie de cortes para no alargar mucho la idea, pero sí decir algunos aspectos, algunas partes centrales, como esta. Cuando llega en 2005 a la presidencia de Bolivia, él llama a la unidad de los indígenas. Él convocó a la unidad de aymaras, quechas, guaraníes y chiquitanos, señalando que ellos eran, digamos, como que ya los portadores del poder y que tenían que contribuir a luchar por la salvación de los recursos naturales de Bolivia. También convocó a los distintos movimientos sociales de Latinoamérica para que se unieran en la construcción de la Patria Grande. Esto de la Patria Grande fue una propuesta de Simón Bolívar, ¿no? Realmente unir a toda Latinoamérica en una especie de nación o confederación de naciones que contribuyesen a vigilar por el bien o por el buen desarrollo de esta parte del mundo. Pero aquí hay un detalle que quiero llamar la atención. En este discurso de toma de posesión, el presidente constitucional de Bolivia dijo que el 62% de la población indígena eran aymaras, quechuas, mojeños, chipayas, mulatos, guaraníes, etcétera. Es decir, la mayoría de la población era indígena y por lo tanto todo su gobierno se dedicaría a construir escuelas rurales y caminos carreteros para llevar a esta población al sueño anhelado de toda América Latina, al mundo del progreso. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque este discurso va hacia el alto. Aquí están nuestros compañeros dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de los compañeros de la CONAMAC, es el Consejo Nacional de Marcas y de Ayus del Coalizuyo, de los compañeros de la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sosa y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia. Todos ellos estaban convocados en esta reunión de una u otra manera para llevar a esta unidad de las organizaciones bolivianas. Entonces, en esta asamblea constituyente es donde él va a llamar básicamente a la defensa de la naturaleza, a la defensa de la Pachamama. Él va a llamar a todo el pueblo boliviano indígena a la unidad, como ya lo señalamos. Y esto, este discurso, es lo que le va a causar grandes dolores de cabeza durante todo el posterior gobierno. ¿Por qué? Porque, una, se le empezó a criticar por la tendencia a querer impulsar a estos grupos indígenas hacia la vida capitalista, cuando realmente la intención no era más que resarcir los daños que se les habían provocado a estos grupos indígenas, pero las acciones eran, se señala como indica Maestro Bampa, a tratar de llevar a los indígenas al poder, ¿no? A una vida diferente a la que habían llevado. Entonces, ahí hay un aspecto que hay que es importante llamar la atención. ¿Cómo él empieza a delinear la unidad del pueblo boliviano? ¿Cómo la empieza a manejar? Ahora, dentro de estos discursos hay que llamar la atención de García Linera, que lo pronunció en 2009, en donde el cual es el papel del Estado en el modelo nacional productivo. García Linera aseguró que el objetivo del gobierno era el de construir la modernidad en el país, ampliando su industria, esto es, las hidroeléctricas y sus plantas de litio, superando así las limitaciones de la economía no moderna, debido a que era de bajo rendimiento. Este discurso de García Linera, te repito, fue muy significativo, porque era directamente llamar a completar la tendencia de los procesos de acumulación capitalista. Entonces, ahí empieza a haber una serie de ambigüedades con respecto de lo que se dice de esta salvación de la Pachamama y sobre cómo se piensa hacer en los discursos. Aquí es donde hay que tener en cuenta, como se llama Joaquín Sánchez MacGregor, el curso y el discurso de la historia empiezan a tener ciertas bifurcaciones. No es lo mismo decir un discurso de unidad que vamos a defender a la Pachamama y todos los indígenas unidos y respetar el estilo de vida tradicional, como posteriores discursos que implican realmente un cambio de vida. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida tradicional no era productivo. Entonces, ahí tenemos uno de los primeros factores que empezaron a ser criticados en el gobierno de Evo Morales. El segundo discurso que voy aquí a mencionar es el que pronunció el 1 de mayo de 2006, en el que decretó la nacionalización de los hidrocarburos. En ese discurso apuntó la importancia para el pueblo boliviano de que el Estado recuperase el control de todos los hidrocarburos que se extraían del suelo boliviano. Pues eso produjo una gran alegría en el pueblo boliviano, ¿no? Por fin encontramos un dirigente que va a hacer respetar nuestra riqueza y que la va a, de una manera muy importante, a poner a nuestro servicio. Entonces, este discurso es de suma importancia. Nada más que en el segundo mandato de Evo Morales, él señaló que se había advertido que de llevar a cabo la nacionalización de los fondos internacionales, se retirarían y por lo tanto en Bolivia entraría en una severa crisis. Es decir, cuando Evo Morales hace esta, digamos, nacionalización de los recursos naturales, él tenía el miedo de que Bolivia entrara en una crisis, porque todas las empresas transnacionales que ahí estaban se iban a retirar. Afortunadamente eso no ocurrió y eso fortaleció la imagen de un Evo Morales como un buen gobernador, porque no se retiraron esas empresas. Y por lo tanto, lo que ocurrió fue que las riquezas, bueno, que los impuestos, que el dinero que se cobraba por esa extracción de hidrocarburos, sirvió para beneficiar y se ganó mucho dinero. Entonces, eso fue lo que le permitió a Evo Morales tener esa protección. Es decir, voy a ser más enfático. No se trató de una confiscación de las inversiones de estas empresas extranjeras, sino del establecimiento de condiciones tributarias más favorables al Estado, lo cual generó un incremento en los volúmenes y en los precios del gas boliviano. Y si a ello se le suma la condonación de una parte de la deuda externa, bilateral en un 15% y multilateral en un 38%, esto se tradujo en la reducción de un monto de 1.900 millones de dólares en un total del 75% de la deuda externa del país. ¿Qué implica esto? Que el país empieza a ser pujante, pero también empieza a ser criticado. ¿Por qué? Porque realmente no fue una extracción, no fue una nacionalización de los hidrocarburos, sino, como se señaló, de las condiciones tributarias. Entonces, ahí empieza a haber una serie de análisis que decían, bueno, como que lo que está diciendo y lo que está haciendo no son congruentes, aunque hubo una muy buena ganancia para Bolivia y para la población boliviana. Entonces, todo esto lleva a un aspecto muy, muy, muy importante, que en el 2007, debido a diversos problemas, entre el agrario, por la escasa productividad que ese año se tuvo, se produjo una inflación que bordeó un aumento del 12%, lo cual no se había registrado en los últimos 15 años, y que en 2008 aumentó. Es decir, un problema agrario vino a sumarse a los problemas que Bolivia ya estaba padeciendo. Entonces, hubo una ganancia, pero hay un problema agrario que vino a dificultar la manera como se estaba viviendo. Entonces, Evo Morales en ese momento tuvo que hacer una serie de arreglos para poder mantener a la población en calma. ¿Por qué? Porque el campo entonces se volvió muy costoso. Y eso, en el aspecto del contrapoder, implica algo que es muy, muy importante. Se empezó a restringir la ayuda a ciertos movimientos sociales, a ciertos grupos sociales del campo que no apoyaron la presidencia de Evo Morales. Bueno, no hay que decir tantos nombres, pero eso fue algo de lo que empezó a ocurrir. Entonces, allí es donde curso y discurso empiezan a tener unos ciertos problemas, ¿no? ¿Qué pasa con este líder que está haciéndose representativo de estas tendencias? Y claro, ahorita van a seguir dos discursos políticos más, pero, digamos, estamos empezando a entrar en los detalles de que un presidente que está haciendo algo bueno tiene que enfrentar problemas sociales que no son fáciles de resolver. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el análisis del contrapoder. ¿Qué es lo que se vive? Y aquí, bueno, parto esta... Aquí me detengo un momento para después analizar los otros dos discursos. Gracias por introducirnos a este análisis que tiene que ver con el curso, el discurso, las contradicciones que hay en el contrapoder cuando se hace poder. Vamos a ir a una canción, y tal vez esta canción va adelantada a lo que vas a analizar después. Es una canción que se dio en el contexto de un conflicto que enfrentó Evo Morales en 2011, cuando proyectó pasar una carretera a la mitad de un territorio indígena, ¿no? el territorio indígena, Parque Nacional Isidoro Sekuré. Hubo una movilización muy grande y en torno a ella hizo esta canción Sonia Lexe. Y la canción se llama Tibnis Isidoro Sekuré, aquí en Palabra Indómita. A dar mi corazón antes que ver partido por carreteras tu corazón. Voy arribando al Isidoro, llegaré al anochecer. Abundo novia, donde encontré a mi novia, te esperaré. En este nuevo encuentro vamos a unirnos para luchar por nuestra casa grande, por territorio y por dignidad. Contra el desarrollismo depredador, contra el capital, para salvar la selva del narcotráfico criminal. Tibnis, lo más santa tierra sin mar, territorio ancestral, que proteges la vida de nuestros pueblos en libertad. Más lejos de lo que puedas soñar, algún día navegar, en Nueva Alasia te espero con chicha fuerte para brindar. En este nuevo encuentro vamos a unirnos para luchar por nuestra casa grande, por territorio y por dignidad. Tohuco chucha tobiecho peipeno, ñuchka nievo. Tohuco chucha tobiecho peipeno, machka maevo. Regresamos a Palabra Indómita. Nuestro invitado nos está llevando una reflexión, a un análisis respecto a las contradicciones del poder y el contrapoder durante la presidencia de Evo Morales. Y para hacerlo está analizando discursos de este presidente. Ya nos presentó en el bloque anterior dos de ellos y ahora nos va a platicar de otros dos. Adelante, por favor. Gracias. El tercer discurso es el que Evo Morales pronunció el 30 de junio de 2013 y fue dirigido a los jefes de Estado de la Comunidad Europea, en la cual habló sobre las características de la deuda externa de Bolivia. Pero recordó en ese discurso la invasión europea, la invasión española, que extrajo de América una gran cantidad de metales preciosos, oro y plata principalmente, a través de actos violentos que desarmaron intencionalmente a la población. Y dice Evo Morales en ese discurso, pregunta, ¿genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores como Bartolomé de las Casas, califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o abultosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea deben a la inundación de metales preciosos. Y aquí hago un alto. ¡Ah, caray! ¿Que eso no es el discurso latinoamericanista? Si es un genocidio, las casas como alguien que de una manera interesante es un calumniador. Lars Pietri, quien habla del inicio del capitalismo europeo norteamericano como originario de la riqueza que se extrajo de América, que es el mismo discurso de varios latinoamericanistas actuales. ¿Qué pasa con Evo Morales cuando dice esto? Bueno, él señala que realmente la respuesta a esto que está diciendo es que indica que para el presidente boliviano la riqueza que se llevaron los europeos debe de considerarse como un préstamo que tenían que devolver, pero sin que hubiese violencia. Es decir, dijo Evo Morales, no, esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa, lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y prejuicios. Bien, este discurso fue, digamos, muy criticado, porque ¿cómo se atreve a decir eso? Aunque hables de un préstamo y que tiene que ser considerado como ese préstamo, y tiene que ser devuelto, pagado sin violencia. Bueno, pero este discurso que realmente empezó a dar la imagen de un Evo Morales que quería algo que es muy importante en el contrapoder, terminar con esta guerra, con esta lucha que se estaba dando. Claro, es un criterio muy interesante el que empleó, considerarlo como un préstamo para ya empezar a acabar con esta lucha innecesaria, pero fue ampliamente criticado, ¿no? Aquí vamos a dejar la parte del contrapoder para hacer el cuarto discurso, el cual lo pronuncia en la toma de posición de su tercer mandato, en el que él recuerda las etapas en las que Bolivia contó con más de un presidente, así al mismo tiempo de la inestabilidad de atraso en todos los sentidos. Y así es lo que él va a decir, cómo el país había mejorado con su mandato. Y lo cito: el crecimiento del PIB real promedio antes, cuando digo antes, estoy hablando de 1997 al 2005, y cuando digo después, estoy hablando de 2005 al 2014. El crecimiento promedio era de 3.2%, ahora es del 5.2% de crecimiento. Según algunos datos de organizaciones internacionales, este año Bolivia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento económico de 5.1%. Este habló también de la disminución de la desigualdad de los ingresos de la población. Para el año 2013, la diferencia se redujo de 128 a 42 veces, lo cual esto constituye el socialismo comunitario que busca la igualdad. Posiblemente también señaló que datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, que el salario mínimo en 2001 era de 400 bolivianos, para el 2018 era de 2060 bolivianos. Entonces hay, digamos, como que un interesante incremento, ¿no?, del salario mínimo. Por tanto, señaló que los índices de pobreza extrema en 2005 eran del 37.2%, y en 2014 esta pobreza extrema se redujo al 18.8%, que era evidente que este discurso presidencial se concentró en los avances. Y este es uno de los aspectos en el cual la teoría del contrapoder hace mucho énfasis: la autocrítica. Evo Morales no tuvo una autocrítica a su gobierno, no se concentró en eso, sino que señaló éxitos. El problema está en que la crítica al gobierno de Evo Morales obedece a que el día 3 de octubre el Parlamento boliviano inició el tratamiento de las leyes de asignación de los nuevos escaños parlamentarios, en los cuales no se concedió el incremento de 7 a 16 compromisos que el presidente y el MAS habían establecido con el Consejo Nacional de Ayus y Marca del Cualistuyo, con AMACA. Es decir, no cumplió con lo que había prometido. Además, por otra parte, los funcionarios del Parlamento prohibieron el ingreso de personas ajenas a la institución o a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores y del edificio del Palacio de la Revolución. Es decir, no aceptaron la presencia de más asociaciones indígenas. ¿Esto qué implica? Realmente que, de una manera muy interesante, no dio presencia a otras organizaciones indígenas para que participaran, y eso fue lo que le empezó a restar importancia o presencia al gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque no se estaba respetando la posibilidad de participación de otros grupos bolivianos. Entonces, eso tiene que ver de una manera muy interesante, porque un aspecto que es muy importante en la teoría del contrapoder es que cuando llega un grupo de contrapoder a ocupar los puestos directivos, hay una manera de saber cuándo se empieza a corromper. Y este es un principio que estableció Simón Bolívar. El principio es un principio moral, la delegación del poder. Si un movimiento, eso lo dijo Joaquín Sánchez Maguero, el poder moral, que fue lo que propuso Simón Bolívar, en términos actuales es: si llegas al poder, en lugar de empezarlo a concentrar a los puestos de dirección política, tienes que empezar a delegarlo en instituciones, en grupos, en asociaciones que empiecen a representar a la sociedad, para que tú veas la posibilidad de que esas personas están construyendo su sociedad, la que más les conviene. Y eso fue lo que no hizo Evo Morales Saima. Empezó a concentrar el poder en su persona y se quedó en el mandato durante mucho tiempo. Muchos dirán que esto es benéfico, pero para un grupo importante de bolivianos, y no solamente no indígenas, eso fue dañino. ¿Por qué se le critica la permanencia en el gobierno, cuando realmente sabemos que para solucionar un problema no se requiere un gobierno o dos, sino se requieren varios? El problema está en que se mantuvo muchos años él en el poder. Es decir, que detrás de él no hay nadie. Y como ya lo vimos en el caso de Gandhi y de Nelson Mandela, pues no, detrás de ellos dos no había nadie. No sé quién esté detrás, quién pueda seguirle a Evo Morales. No sé si García Linera, no sé si haya otros personajes que tengan la talla o que den más, tengan más capacidad para llevar a cabo mejores cambios. Además de que Evo Morales tuvo que enfrentar grandes problemas sociales, no solamente el presidente de los indígenas, sino de toda una población. Tuvo que enfrentar problemas sociales a nivel mundial, los cuales dificultaron su gobierno, y por lo tanto enfrentó distintas dificultades. Pero repito, esta propuesta del poder moral que pronunció Bolívar y que señaló con toda pertinencia Joaquín Sánchez Maguego es algo que es muy importante. Es decir, cómo se delega el poder en la sociedad, el poder político, que la sociedad y sus distintos sectores, estratos, tengan la posibilidad de tomar las mejores decisiones para la construcción de su futuro, de un futuro alternativo que les convenga. Si en lugar de delegar el poder lo empiezas a concentrar y hacer de tu persona una imagen de la bondad del Estado, del país, pues ya estás teniendo un mal gobierno. ¿Por qué? Porque entonces se va a llegar a la exageración de que el Estado le va a decir a la población qué debe de hacer, e incluso hasta cómo debe de ser feliz, porque no delegó el poder. Y ese es uno de los mayores problemas que enfrentan las propuestas del contrapoder. ¿Cómo construyes estos puentes sociales y a través de los cuales la población puede tomar más conciencia de su participación, de que realmente sean ellos los que la construyan? Que realmente cuando llega con el triunfo en un momento social, ya llegamos, ahora nosotros decimos qué se hace, cómo se hace, de qué manera, nuevas instituciones, nuevos dirigentes, nuevas personas, todo lo quieren decidir ellos. Y ahí radica uno de los principales problemas del contrapoder, en que todo lo quieren decidir, en lugar de ser creativos, de pensar y de soltar el poder, a ver cómo se le puede hacer, cómo lo puede hacer este grupo, estas personas. Y eso es algo que el ser humano tiene en su interior. Nos apropiamos de las cosas. Por eso el principio de protección y seguridad es muy importante. Nos apropiamos de las cosas, de las personas. Y ya ganamos nosotros, y nosotros decidimos qué se hace. Y desafortunadamente no debería de ser así. Ya ganamos, ahora vamos a ver cómo vamos delegando el poder para que ese vaya bajando y sea la población la que decida. Claro, hay que estar vigilando que no se corrompa, porque no, como sabemos, no todas las personas son buenas. Podemos hablar de un grupo de personas que tienen conciencia y que no se van a corromper, pero los que vienen abajo, a los cuales se les va a dejar una parte del poder, no podemos saberlo. Es imposible. Por eso se requiere de un programa político bien establecido, con buenas bases ideológicas de pensamiento, de promoción de conciencia, de establecimiento de discusión, para que la gente que se vaya sumando sepa de qué se trata, de lo importante que es su participación. Como decía Arturo Andrés Roy, aquellos que no tienen la experiencia en el poder deben de apresurarse para adquirirla. Pero no tiene que ser en movimientos sociales, a nivel nacional, internacional, no. Basta con participar en los problemas locales que uno tiene. Ahí es donde se empieza a adquirir experiencia. ¿Por qué? Porque como bien lo señala Noam Chomsky, todo el mundo está preparado y quiere mejora la superficie, pero muy pocos están dispuestos a tratar de cambiar el fondo, que es el sistema económico-político en el cual estamos viviendo. Ahí es donde ya no, como que ya no hay tanta tendencia, ¿no? Y como que ya duele un poquito más. Pero bueno, estas son las ideas que van en torno al contrapoder, de un análisis, como ustedes verán, muy pequeño, muy apretado del gobierno de Evo Morales, pero bueno, que da para mucho más. Y pues muchas veces, y eso es una parte de los temas que están alrededor de la propuesta del contrapoder. Pues muchísimas gracias por habernos compartido todo este cúmulo, que da para muchísimo. Abriste como muchísimos hilos para preguntarnos, para investigar, para saber. Y también, bueno, yo insisto, con el espejo de la crítica y la autocrítica, y de buscar formas distintas. Lo que a mí se me hace muy tragicómico ahora de muchas organizaciones es que se quieren disfrazar por ser horizontales cuando en realidad son verticales, o decir no vamos por el poder cuando en realidad todo el tiempo están peleando por el poder, cuando creo que sería pues más sensato, más pues ahora sí que más mejor decir sí, vamos por el poder, queremos el poder y sí, somos una organización vertical. No creo que haya ningún problema con eso, salvo con estos mensajes que son ambiguos, dobles y que se enmascaran. Por ahí Trotsky decía que la revolución es un proceso permanente, y yo creo que eso es algo que hay que recordar, que no es ya ganamos. Haber derrotado al otro no significa ganar. ¿Y qué significa ganar? La revolución tiene que hacerse todos los días y, como decía también Eduardo Galeano, de camino es destino. Entonces, el fin no justifica el medio, solamente justifica el miedo. Y lo que hagamos hoy para construir un mañana, pues tiene que ver muchísimo en cómo va a ser ese mañana. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Queremos agradecer a las radios libres, las que están luchando contra el poder todos los días, esas que no piden permiso ni lo van a pedir, porque al Estado ni se le pide ni se le exige. Al Estado se le destruye, y se le destruye de la forma que es construyendo abajo. Muchísimas gracias a Radio Ñomda, en Xochitlahuaca, Guerrero, y aquí en Ciudad Monstruo, a la que huelga Radio Comunicación contra el Poder. Y nos vamos con esta rola que escuchan cada 15 días, el inicio de la rola al inicio de este programa. Ahora van a saber quién es. Punto Frozen, con esta rola que se llama Somos Poder, aquí en Palabra Indómita. Muchísimas gracias.